Bueno, el día de hoy nos acompaña el consejero regional Carlos Duhalde, es del Partido por la Democracia, PPD, más conocido, pero no vamos a hablar ni ninguna de esas dos condiciones. El día de hoy nos visita, acepta nuestra invitación para conocer sus intenciones, sus serias intenciones de ser alcalde de la comuna de Puerto Octay, una comuna lacustre con mucho, mucho potencial y que mucha gente cree que puede crecer, digamos, de una forma importante, tal como lo ha hecho San Juan de la Costa, por ejemplo, donde también un alcalde que tiene residencia en Osorno decide, con la experticia ya de haber sido gobernador, ir a trabajar a la comuna y sacarla adelante con por lo menos hasta ahora se ve con bastante éxito. ¿Podrá repetirse esta misma mecánica en Puerto Octay, una comuna que lo tiene todo, digamos, para triunfar y destacar? Bueno, don Juan Carlos Duhalde, ¿lo tiene o no lo tiene Puerto Octay? ¿Cómo está? Muy buenos días. Un gusto y agradezco la invitación, porque este tema, digamos que este importante rol que cumplen los medios de comunicación, de ser el puente de comunicación con la ciudadanía, y más encima hoy en día cuando los medios audiovisuales, el internet, ¿no es cierto?, las redes sociales, digamos, son la primera fuente de información para la gente. Efectivamente, yo soy un convencido que la comuna de Puerto Octay tiene un potencial enorme, especialmente en el tema del turismo, ¿ya? Efectivamente existe una infraestructura hoy en día, pero yo pienso que podría ser mejor bien aprovechada. Hay una frase cliché por ahí que dice que el turismo es un diamante en bruto en la comuna de Puerto Octay, y yo pienso que es así. Yo coincido con eso, que se podría hacer un muy, pero muy buen trabajo, digamos, ahí, una alianza público-privada, de tal modo de potenciar esto y darle el auge. Estar al mismo nivel de Frutillar, Puerto Por Vara. Supuesto, tenemos ejemplos cercanos, vecinos ahí, digamos, que tienen la misma ribera lacustre, como Puerto Vara, Frutillar, el mismo Llanquihue hoy en día está creciendo mucho. De acuerdo al ejemplo que tú mencionabas, digamos, de alcaldes que han llegado a hacer una vega, Llanquihue era una comuna, un municipio que estaba en una crisis tremenda, incluso tuvo que intervenir la justicia. Salió el alcalde anterior, hay otro alcalde ahora que está tirando la comuna para arriba. Yo he visto en el Consejo Regional que ahora sí están llegando proyectos de Llanquihue, cosa que habían pasado años que no. Entonces yo soy un convencido, digamos, que si llega una persona con la expertise necesaria, la comuna puede tirar hacia arriba, porque no nos podemos olvidar también de que hoy en día Puerto Octay tiene el farolillo rojo en cuanto al progreso de desarrollo acá en la provincia de Osorno. Pero también yo soy muy responsable y muy claro en decir, digamos, que yo valoro y resalto la gestión que hizo el actual alcalde, don Carlos Mancilla Solís, ¿ya?, que de algún modo estuvo 12 años en el ejercicio del cargo. Es porque la ciudadanía de Puerto Octay así lo quiso, porque fue ratificado en 3 periodos consecutivos. Y también es importante manifestar que hoy en día yo soy un precandidato a la alcaldía de Puerto Octay, porque nosotros en estos momentos, producto de las disyuntivas, de las situaciones que se dieron recién a nivel político con las candidaturas, ¿no es cierto?, la cuenta pública, todo lo que pasó ahí, nosotros, digamos, con el Partido Socialista, PPD y Partido Socialista, decidimos que aquí en un corto plazo, máximo unos 15 días, vamos a parar una candidatura apoyada por los dos partidos del mundo progresista, para enfrentar, digamos, legítimamente al candidato a la Democracia Cristiana, porque somos convencidos que los candidatos no pueden ser nombrados a dedo. ¿Ya? Tiene que ser la ciudadanía, digamos, la que tenga la posibilidad de escoger qué candidato representa los ideales, digamos, de la nueva mayoría. Difícil decisión, porque si tomamos en cuenta que, por ejemplo, en el caso de San Juan de la Costa, que es un demócrata cristiano, su a ver si se podría decir, el hándicap que tiene él era que tenía una experiencia como gobernador que le permite ver desde arriba, tener un manejo de cómo se maneja la institución, y eso también significa una mejor gestión. ¿Por qué le digo que esto es una decisión difícil? Porque el candidato de la DC también es consejero regional, y eso no es una experiencia menor. Ustedes saben cómo tratar los fondos. Así es. Saben qué puerta tocar. Exacto, y eso no es menor para un alcalde. Mucha gente dice, es muy cercano, muy simpático, a lo mejor nos quiere arreglar una callecita, colocar, pavimentar, pintar algo por ahí. Pero la verdad es que hay que lograr recursos, y para eso se necesita expertise y manejo, y ustedes, los dos candidatos son, digamos, en ese punto, si es su hándicap, es el manejo de los recursos, saber tocar las puertas. Así es, uno, digamos, con el ejercicio, digamos, este cargo de voluntad popular que yo en lo personal ejerzo, uno sabe muy bien qué puerta ir a tocar del gobierno regional, que hay muchos muchos recursos a disposición de las comunas. Por este cargo, por el ejercicio de este cargo, uno tiene contacto directo con los 30 alcaldes de la comuna y uno se da cuenta perfectamente, digamos, los que aprovechan y los que no aprovechan estos recursos que están a disposición de todos. Llámese el banco de proyectos del FNR, llámese el proyecto FRIL o llámese los proyectos 2%. Los proyectos 2% son proyectos destinados a las organizaciones vecinales, comunales, clubes deportivos, pero es una inmensa cantidad de plata. Por ejemplo, te doy una cifra. La provincia de Osorno tenía a disposición este año, 2016, 1.300 millones de pesos para repartir. O sea, son cantidades de plata no menores que yo creo que está la posibilidad de poder usarlo. Y tal como tú mencionabas el caso del alcalde de San Juan de la Costa, don Bernardo Candia, digamos, él con toda la expertise, con esa visión gran angular, digamos, que el hecho de haber estado en un cargo público como gobernador, él sabe y el progreso se nota, se percibe, digamos, en San Juan de la Costa. Y me parece muy bien en beneficio de sus habitantes. Ahora, cuando uno lanza una candidatura, lanza un proyecto, lo sujeta sobre algunos pilares. ¿Cuáles serían los pilares de su proyecto, su presentación, tanto en las primarias como si después va derechamente? ¿Educación, salud? Por supuesto, tal como te mencionaba, yo creo que las áreas donde hay que hincar el diente en esta comuna, digamos, es el tema de turismo, estamos claros, ¿no es cierto? Sí. Diamante en bruto, mucho que explotar, mucho que trabajar y por ende mucho progreso para la comuna. Pero no podemos tampoco olvidarnos que el desarrollo tiene que ser armónico y en ese aspecto, digamos, el tema de la educación. Yo creo que también hay mucho que hacer y en el tema de la salud para la comuna. Eso yo diría que son como los tres ejes, los tres pilares en la cual la futura gestión del alcalde que llegue, independiente de quien sea, tendría que centrarse. ¿Para qué? Para que la comuna le vaya bien y a la gente suba su estándar de vida. Ahora, en cuanto al plus político que tú me preguntabas, yo te diría de que en Puerto Octay, el Partido por la Democracia tiene dos concejales ya muy trabajadores, muy empeñosos, que están haciendo buena pega, que yo creo que van a ser reelectos. Y ahora más encima, si tenemos esta alianza con el Partido Socialista, ya vamos a tener un hándicap inmenso, vamos a tener un piso político de tres concejales y por ende mucha cercanía con la ciudadanía, porque un alcalde no puede caer del alto cielo solo, no, tiene que haber piso político. Así funciona esta cosa, ya. A lo mejor no es lo mejor, pero es lo menos malo, podríamos decir, ya, la condición menos perfecta. Así que por lo tanto, yo en lo personal, digamos, si nuestro sector, el PPD y el PS, decide que es mi persona, bien. Pero si no es mi persona la que va a ir al candidato a la alcaldía por la nueva mayoría de nuestro sector, yo la voy a apoyar al 100% a quien sea, porque ese es nuestro compromiso y nuestras lealtades están en juego aquí. En términos de tiempo, parece muy lejano octubre a todo esto. No, está encima. Pero está encima. Esto, o sea, ya estamos, se nos terminó abril, sí. Mayo y... Estamos en mayo prácticamente ya, pues el lunes estaba mayo. Y, sí. ¿Y cómo se van a bajar los tiempos? Nos queda un minuto para eso. ¿Tienen reuniones agendadas durante esta semana? Sí, tenemos reuniones agendadas. Vamos a contactarnos con líderes locales. Y vamos a plantearle qué candidato quieren, qué es la propuesta, y indudablemente los tiempos son cortos, pero eso nos obliga a trabajar de mejor manera y además que tenemos el convencimiento de nuestras ideas y tenemos el plus, tenemos las ganas de que nos vaya bien, así que por lo tanto vamos a trabajar para ese propósito. Don Juan Carlos Duhalde, muy agradecido por su visita. Gracias a usted igual por la posibilidad de dirigirme a la ciudadanía.